Hola. ¿Qué hace? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tú? Aquí andamos. Bueno, a ver, tu nombre, a ver. Sol. Sol Pérez Abregú. Agustina Pérez Abregú. Y Nancy Car. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Preparándonos para mañana. Impresionante la cantidad de chicas. ¿Cuántos son? Sí, este somos 10, faltan 1 o 2. Ajá. Pero bueno, ¿salen siempre juntas? ¿Van a todos lados juntas? Bueno, o sea, cuando hay sí, desfiles. Sí, de vez en cuando. La mayoría. Sí, claro. Sí, la mayoría. Bueno, ¿y desde cuándo están con esta movida de ser modelo, toda esa historia? Y nosotras tres hace mucho ya venimos desfilando. Ajá. ¿Pero ya están en alguna agencia, están en alguna empresa? No, no, siempre nos llaman en Jujuy para desfilar. Desfilamos en San Pedro, con famosos o en las elecciones. Está bien, es bueno destacar acá, se ríe. Claro, claro. Bueno. Por ejemplo, especialmente que vamos a estar en Gisé, ¿eh? ¿Con qué famosos desfilaron, por ejemplo? A ver, contame. Con la Negra Capristo, Pamela David, ajá, Jessica Sirio, Rocío de Gravía. ¿Cuál de, no, ¿cuál de todas las chicas la más piola, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál de todas las chicas la más piola? Yo. No, no, no, pero de la famosa, digo, por ejemplo. Rocío Gravía. Sí, ¿y Jessica Sirio? No, no, boludo. Forraza terrible. Sí, una boluda. Mira vos, ¿eh? Bueno, ¿saben, no? ¿Saben el nombre de todas las chicas que están acá, por ejemplo? No, chicas, vengan. A ver, vamos a acercarnos. A ver, el nombre. Venimos. A ver, nombre. Nombre. Antonella Rendón. Antonella Rondón. Rondón. Bueno, ¿cuántos añitos tenemos, Santo? Fenómeno. ¿Cuántos añitos tenemos, Santo? 17. 17 años. También vas a estar mañana en Gisé con toda la buena onda, con todo el desfile. Sí, obvio. ¿Cuál es la onda para mañana, por ejemplo? ¿Qué va a haber? ¿Ropa de invierno? ¿Ropa de...? La nueva temporada. La nueva temporada. La nueva temporada de Siona. Pero bueno, ¿va a haber que otro toquecito, por ejemplo, no sé, algo especial para los varones? Sí, vamos a estar nosotras. Se lo tengo que preguntar. La van a ver. Y en la barra van a ver, ¿no?, chicas. Y está la peluquería también. Norma Cristina. Se adivina. Bueno, y siempre, siempre vinculada. Norma Cristina. ¿Siempre vinculada con el modelaje? Sí, sí. Está bien, bárbaro. Bueno, gracias por venir, en serio. Y bueno, todo no, el mundo para mañana. ¿Nos preparamos, bárbaro, para mañana? Sí, bárbaro, sí, mañana, bueno, ensayo. ¿Cuál es la onda, por ejemplo? ¿Desfilar bien, bien un bota arriba, bien fuerte? Claro, bueno, obvio. Fiesta. Ajá. Yo digo, una modelo tiene que bailar en la pasarela. Sí, obvio, tiene que levantar la hinchada. Acá le voy a meter presión. Acá le voy a meter presión. Este, Valeria Massa dijo que una modelo no debe de bailar en la pasarela. No, Valeria no, no sabe. No sé. Es que en un boliche sí, porque hay que levantar la hinchada y la gente. Claro, depende de dónde se desfile. Ajá. Y pregunto, por ejemplo, cuando escuchan un tema que a usted le gusta, ¿se despierta más, digamos, el ánimo de poder desfilar? Por supuesto. Obvio. Obvio. Aunque siempre tenés que adecuarte a cualquier tema, digamos. Si te ponen uno, ya fue. ¿Y cuál es en cuanto, por ejemplo, la ropa? ¿Cuál es el fuerte de ustedes, el tuyo, por ejemplo? Las bikinis. Las bikinis. O sea, sos de jugar un poco con él. Sí. El apetito de los chicos. Sí, me encanta. Sí, hoy. Es bueno eso, lo solo hace una modelo profesional también, ¿eh? Claro. No. Bueno, presentamos a otras modelos. ¿Tu nombre? Florencia Malnati. ¿Cómo anda, Florencia? Todo bien. ¿Todo bárbaro, Flor? Todo bien. Bueno, ¿siempre en la pasarela, siempre desfilando? No tanto. Ajá. Hice unas propagandas y después desfilé unas cuantas veces. Ah, buenísimo, pero... Mañana vas a estar ahí de una en Gisé Disco Show. Sí, con las chicas. Con todas las chicas. ¿Estás estudiando ahora, por ejemplo? Algo, sí. ¿Estás estudiando algo? Sí, recién empezamos la clase. ¿Hay alguna chance, por ejemplo, de que en algún momento se puedan ir a Buenos Aires o algún otro lugar? Sí. Sí, sí, supongo que sí. Bueno, mi vida, saludo. ¿Quieres mandar saludos para alguien? Sí, para todas mis amigas. Ajá, van a ir todas las amigas mañana. Sí, van a estar todas. Cerré por eso. Así que, bueno, ¿y qué dicen los chicos? ¿Vos estás de novia? No. No estás de novia. ¿Una modelo tiene que tener novio, por ejemplo? No, sí, no. Bueno, sí. Por lo que le pasó a la Banucci, ¿viste? ¿Cómo? Por lo que le pasó a la Banucci, ¿viste? Digo, medio celoso el... Claro. Sí, no, pero a los novios, chicas, que vayan después, ¿no? Es un consejo. Después del desfile que vayan. Después de que desfile la novia, que vayan. Para que no haya celos. Claro, obvio. Buenísimo. Bueno, mi vida, gracias por venir, mucha no, suerte. No, gracias a vos. Vamos a presentar otra de las modelos. Estamos con las tres mosqueteras que son... Carlin. Sí, mi vida. Yo quiero mandar un saludo para Juntos en Jujuy, en especial a Dieguito, que nos va a acompañar esa noche. Y también quiero decir que en Navarra va a haber casi hour después de las 2. Vení, vale. Y en las 2, antes de las 2, consumición gratis, por cada persona, ¿eh? Acuérdense que tienen que ir antes de las 1 porque el desfile lo largamos a las 1. A la 1 de la mañana, sí, bueno. Sí. Vale, le agarro un ataque tosa, va. ¿Qué hace, Vale? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Carly? Muy tanto bien. Tiempo, ¿todo bien? Sí, muy bien, por sí, suerte. Bueno, gracias por la buena onda, en serio. No, gracias, bueno, viste qué lindas chicas. Viste, terrible, ¿no? Vos sabés que yo el otro día dije, y sigo insistiendo, de que Jujuy ha crecido muchísimo con el tema mujeres. Sí, impresionante. Y que estamos en un nivel realmente espectacular. Te digo, mucha gente que viene de otro lugar se enamora de una jujeña. Sí, está. Se enamora de una jujeña. Es verdad. Aparte le dan mucho al gimnasio, se cuidan ahora. Sí, se cuidan un montón, es impresionante. Pero después, ha crecido, sí. Creo que estamos entre las provincias con mejor, las chicas más lindas. Con las chicas más lindas. Sí, sí. Bueno, Vale, contame cómo es la movida mañana. Bueno, la cosa es así. Sí, abre las puertas a las 11. El desfile va a ser a partir de la 1. Y ahí, hasta las 2 de la mañana, con la entrada, tenés consumición gratis en la barra. Y después toda la noche va a haber happy hour. Y también tenés promociones 2x1. Y bueno, cuestiones de eso. De todo un poco. De todo un poco vamos a tener. Sí, va a estar bastante bueno. ¿Cómo va a ser el desfile? Creo que mucha gente le está preguntando. ¿Qué onda va a tener el desfile? ¿Va a haber? Bueno, el desfile es así. Se presenta la temporada de Siona, la nueva temporada. Y las va a estar peinando Norma Cristina Peluquería. Las va a peinar allá las chicas, a todas. Todas van a estar muy producidas, así que va a estar bastante bueno. Bastante. Pero va a haber bikini, por ejemplo, ropa sí, de noche. Sí, sí, también. De todo. De todo, vas a tener de todo. Así que está bueno para ir a ver. Espectacular. Sí, muy, muy bueno. Bueno, gracias por venir, en serio. Y bueno, mañana vamos a ver si nos damos a vuelta por Gisele. Dale, dale, ¿eh? Te esperamos ahí entonces. Dale, vale. A la 1 comienza el desfile. A la 1 es el desfile, pero Gisele abre a partir de las 11. A partir de las 11 de la, sí, de la noche. Sí. Bueno, chicas, gracias por venir. Mucha de suerte. Nada. Y bueno, toda la onda del mundo para mañana, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Que la pasen bien, nos vemos. Un beso. Gracias, ¿eh? Chao, chao, chao. Juntos en Jujuy.com. Toda la info, todas las fotos, todos los eventos. Esto es Juntos en Jujuy.com.